de Villa Libertador, para los copuchos, para los 3D, los demonios, los boscos, para los cocheles, las kamikazes, ampliación, los dobles. Lo esperas en la plaza, ansiosa su llegada, estás enamorada y no te importa nada. Le has dicho que esta vez te entregarás a él y que ser un gran día es tu primera vez, mientras que tú no sabes qué se propone él. Se encierran en un cuarto oscuro y desolado. Él te mira a los ojos y te da un fuerte abrazo. Te empieza a desvestir, te entrega sin medir, y crees que la vida comienza para ti. El momento ha pasado y te sientes feliz. Se despiden con un beso y él te dice te quiero. Mañana al mismo horario nos veremos de nuevo. Han pasado 2 meses y el que nunca aparece, y tú sola con un hijo en su vientre. ¿Qué harás? Ahora estás sola y con tan cortitidad. Él se ha marchado, no lo dudes, te ha dejado, y tú no pierdes la ilusión de que algún día volverá. ¿Qué harás? Con 15 años y tus padres te han echado, no tienes rumbo y muy sola has quedado. Piensa en el niño que en tu vientre la ha dejado. Para el loco Alan, para el Luca de los bandidos, vamos a Jorge, la Gaturri, la Gatita, la Preso de San Vicente. Para la baila, baila. Sentada en ese banco, lo sigues esperando. Te quedas en un llanto, te ahogas en un vaso. No puedes concebir que esto te pasa a ti. Y ahora crees que la vida se acaba para ti. Ya deja de llorar y empieza a ser feliz. Se despiden con un beso y él te dice te quiero. Mañana mismo horario nos veremos de nuevo. Han pasado 2 meses y el que nunca aparece, y tú sola con un hijo en su vientre. ¿Qué harás? Ahora estás sola y con tan cortitidad. Él se ha marchado, no lo dudes, te ha dejado, y tú no pierdes la ilusión de que algún día volverás. ¿Qué harás? Con 15 años y tus padres te han echado, no tienes rumbo y muy sola has quedado. Piensa en el niño que en tu vientre la ha dejado. ¿Qué harás? Los locos perdidos, Chiro de Vita, Villa Boedo, Villa Libertador, Renacimiento, la 17, 1 de mayo. ¿Qué harás? Ahora estás sola y con la cortitidad. Él se ha marchado, no lo dudes, te ha dejado, y tú no pierdes la ilusión de que algún día volverá. ¿Qué harás? Con 15 años y tus padres te han echado, no tienes rumbo y muy sola has quedado. Piensa en el niño que en tu vientre la ha dejado. Piensa en el niño que tu vientre la ha dejado. ¿Qué harás?